Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría que por favor nos puedas explicar qué actividades se llevan hoy respecto de lo que fue el travesticidio de Melody Moore y que nos amplíes un poco cómo fue la información respecto de eso. El día de ayer se cumplió un año del asesinato, del travesticidio de Melody Barrera. Ella era una compañera que fue asesinada de 6 tiros en la zona prostibularia de la cuarta sección. Ni bien fue el asesinato, a los días detienen e imputan a un policía que aún no se determina, digamos, porque él no habla, como para aclarar cómo fueron los hechos que llevaron, que desencadenaron, ¿no?, en el asesinato y el travesticidio de Melody. A Melody la encuentran en la madrugada con 6 tiros de una 9 milímetros en una esquina. A partir de ahí empezó como una batalla con la familia, las organizaciones sociales, la abogada que representa a la familia, que es Viviana Weigel, en el pedido de justicia y en todo lo que implica la investigación y la instrucción de la causa. Hubo, perdón, Mario, ¿hubo algún tipo de traba o de freno en la causa? ¿Palos en la rueda o pudo No, se maneja avanzar? con los tiempos judiciales nunca Bien. son los que nosotros preferimos. Sí. Pero, digamos, está en el estado de instrucción, de avance, pero todavía no se le va a juicio. Bien. Lo que nosotros decimos igual es que este asesinato es paradigmático, ¿no? Porque muestra precisamente un cambio de época. ¿Qué digo con esto? Que hace algunos años la policía a nosotros nos mataba como moscas. A los gays, a las trabas, a las mujeres, a las putas. Ha sido como algo que ha marcado también la historia de la Argentina. Vos sabés que hay un dicho entre las trabas de las rutas que dice: a esa la pagó la noche. Esa era la impunidad con la que nosotros, o con lo que toda la sociedad, digamos, se manejaba a propósito de nuestras precarias vidas. Con un discurso, una Entonces nos doble moral, parece. bueno, ni Sí, hablemos. digamos, pero no había posibilidad de justicia, de investigar los hechos, las cosas. Hay tantas compañeras que han quedado en el camino. Y me parece que en este caso, el policía actuó con la impunidad que han tenido históricamente. Exacto. El tema es que, bueno, vivimos en otro país, se reconoció la identidad de las personas travesti y trans, se avanzó en leyes para todo el colectivo LGBT. Entonces me parece que hoy por hoy este caso tiene que tener una condena ejemplificadora, porque me parece que es el caso que le tiene que mostrar a toda la sociedad que vivimos una sociedad distinta. Y A Melody, a nuestras compañeras, sí. no nos la va a devolver nadie, ¿no? Pero Claro. nosotros queremos que el caso sirva para un futuro mejor, para que un policía que vuelva a matarnos luego, después, la piense 2 veces. Claro. ¿Entendés? Que no se manejen con esa impunidad con la que la policía se manejó siempre. Durante mucho tiempo, la única interlocución que nosotros teníamos con el Estado era la policía. Pero hoy por hoy me parece que los tiempos cambiaron y tienen que cambiar en todos los aspectos. No puede ser que a las personas que el Estado y que la sociedad arrojó a los circuitos prostibularios, además tengan, digamos, como única interlocución o como la única acción que puede hacer el Estado, mandarle la protección de la policía. Es como de locos. Entonces, esperamos el juicio, no sabemos aún cuándo se va a elevar, porque no tenemos como esa fecha exacta, sí sabemos que pasó un año, y nos parece que es muy importante que la sociedad toda salga a pedir justicia por Melody, a decir: no queremos más muertes a manos de la violencia institucional y de las armas de la policía. Y me parece que en este momento es un momento como particular, no solamente por lo de Melody, sino porque se sucedieron una serie de cosas que tienen que ver con el femicidio de Lucía, la desaparición y luego la liberación de los imputados por la desaparición de Abigail Jarnier. Entonces, hay varios, no me quiero olvidar, pero hay como 5 casos en boga hoy por hoy donde la justicia no para de ser desastre, digo, donde también se refleja todo el tiempo la necesidad de una reforma judicial urgente. porque la justicia no tiene que dejar de ser una entelequia que no exista, tiene que servir para resolver la vida de la gente, digo, para que la gente pueda vivir tranquila y en paz. O sea que, entonces nosotros perdón, perdón, Mario, no, y digo, en torno a todas estas ideas que vos estás trabajando, que bueno, obviamente que tiene que ver con un montón de reclamos históricos, es que se hace la marcha esta tarde a las 5 de la tarde. ¿Es sí, así? La marcha, sí, es a las 5 de la tarde, partimos del kilómetro cero, nos vamos a dirigir hasta el Poder Judicial, y las consignas, en principio, digo, cuando empezamos a realizar la marcha, iba a ser justicia por Melody, pero ya te digo, se sumaron estos otros casos. Hace 5 meses tuvo una muerte dudosa otra compañera de nuestro colectivo llamada Josefina Conceño. Entonces, familiares de diferentes víctimas, fundamentalmente de la violencia patriarcal y machista, ¿no? Porque en el caso de Melody es mucho peor, porque tiene que ver con la impunidad de la policía sobre nosotros. Pero me parece que si hay algo que cruza, ¿no?, a todas estas tragedias, tiene que ver con una sociedad sumamente atravesada por la violencia machista patriarcal, y sobre todo con una justicia anacrónica que se quedó en un lugar donde no le pueda dar respuesta a nadie. Me parece que se encuentra en una crisis profunda, y cada vez se hace más evidente totalmente la necesidad de una reforma judicial. Porque esto vos también lo ves acá, ves cómo actúa la policía, ves cómo actúa la justicia. Entonces, estos movimientos de mujeres, estos movimientos en la calle, esta toma de la calle para reclamar, es porque efectivamente las instituciones de la justicia no están dando la respuesta. Totalmente. Ni la policía de la provincia, ni el ministro de justicia de la provincia, digamos, no hay una respuesta. Y el tema de la reforma judicial está tan politizado a nivel partidario que es difícil también, pero realmente ya no damos más con esta justicia que tenemos. Sinceramente, mira, el es tema una es justicia esto, que desprotege. Más allá de que por ahí se lleguen algunas posiciones duales a propósito de una campaña política y esto que está faltado, ¿no?, por esta, sí, por esta disputa. Hoy por hoy la justicia no le resuelve la vida a nadie, sí. Ni a radicales, totalmente, ni a peronistas, ni a nadie, ¿eh? ¿Sí? Porque yo, digamos, a toda esa gente que plantea que no hay que modificar la justicia, yo no les deseo que tengan que pasar lo que están pasando de la familia. ¿Es así? Cuando vos entendés, no tenés ninguna respuesta. En el caso de Abigail, es terrible, la única respuesta es que liberaron a los imputados. Claro. Entonces puedo decir, lo de Melody ha sido, la investigación ha seguido, se han dado los pasos, digamos, necesarios, pero digo, en la mayoría de los casos no hay una respuesta, no hay no respuesta hay política, no hay respuesta institucional. El caso, entonces, fue tan flagrante que no había forma de no imputar a esta persona, ¿no? Que no, lo de menos, el policía imputado tiene todo. Claro, no había lo forma. Tienen con el arma, con sí, el sí, arma, con las huellas, con los tiros disparados, con un testigo. Le localizan el auto en el lugar del asesinato de Melody. O sea, exacto, tuvo no que hay ser como visibilizado forma. Por los medios, incluso cuando Sí, los medios se porque no. preocuparon por, digamos, la violencia hacia una mujer, hacia una compañera, hacia alguien, digamos, de la iglesia. Yo lo que digo, a ver, volviendo un poco al caso, creo que lo que se va a dar esta tarde es una marcha que tiene que ver con la presión de toda la sociedad en el pedido de una justicia que le solucione la vida. Sí. Eso es lo que va a pasar hoy. Y nosotros, particularmente, vamos a ir con la familia de Melo de Barrera, con las organizaciones LGBT que estamos acompañando, con las compañeras del colectivo, a pedir justicia por nuestra compañera. Porque el caso de Melo, ya te digo, viene más allá de estar atravesado por la violencia machista y patriarcal, está atravesado por cómo, por cuál fue el vínculo que las fuerzas policiales y cuál fue la impunidad que tuvieron las fuerzas policiales sobre nuestro colectivo históricamente. ¿Entendés? A nosotros, el policía, si hubiera hecho esto mismo, con esta brutalidad, en otro tiempo posiblemente hubiera quedado impune. Sí, es muy probable, exacto. Entonces nosotros lo que hoy decimos es, bueno, estamos frente a un Estado que reconoce nuestro derecho al matrimonio, nuestro derecho a la identidad, que reconoce el cupo laboral de registro porque sabe que no contamos todos con las mismas posibilidades. Digo, si reconocen todo eso, que reconozcan nuestras vidas como vidas válidas. Por eso queremos que la condena al policía sea ejemplificadora. Porque queremos que marche un antes y un después para que las fuerzas policiales no vuelvan a arremeter contra nuestras vidas con la impunidad con la que lo han hecho siempre. Mario, bueno, más claro, imposible, como siempre. Muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la participación y bueno, muchísimas gracias sobre todo por la lucha indeclinable. Y bueno, ojalá que la justicia de una buena vez por todas nos proteja y no sea ese lugar en el que sospechamos y cuando veamos un policía, en vez de cruzarnos de vereda, como hacemos casi siempre, bueno, podamos entender y ese policía pueda entender que en realidad es uno más de nosotros, ¿no? Así que bueno, ojalá, Mario. Yo espero que pueda acompañarnos esta tarde partidos, organizaciones, sindicatos, personas que se comprometen con esto, porque nos parece que la violencia está arrebatando, ¿no? Hermanas y compañeras, compañeros todo el tiempo y todos los días. Y me parece que la justicia no está dando respuesta y esto hay que expresarlo. Hoy por hoy la única forma que tenemos de expresarlo es en la calle y con la movilización. Así es que esperamos a todo el mundo esta tarde a las 17 en el kilómetro cero. Muchas gracias, Mario. Gracias por el contacto. Les dejo un abrazo inmenso. Hasta luego. Abrazo.